Un gusto a Ecuador y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Hola, hola, ya estamos en Woodstock Blues de jueves. Qué buena onda, estamos acá compartiendo, como ustedes vieron en las redes sociales. Vamos a estar con algunas buena onda acá de algunas bandas. Le tenemos de invitados también una banda de Ibarra que está por acá también. Una banda muy buena onda que vamos a seguir en contacto después de unos segunditos. Tenemos una banda invitada también desde la Tacunga, una banda blues rock and roll que va a estar presente en el festival que estamos organizando con el Juaco. Saludos en Riobamba, el festival, el segundo, le agradecemos a Dieguito Salazar, no, también que viene por acá también. Muchas gracias, Dieguito. Bueno, está también la banda también está los María Limosnas, que van a participar en el segundo festival Riobamba Blues Arte Cultura. Y le tenemos acá ya de invitados una banda desde el hermano país de Colombia. Tuve el gusto de verles el día viernes pasado. Conversamos un poco con el manager, con los compañeros de esta gran banda, los Jara Natambo. Lo logré. Ustedes por ahí escuchan una sonrisita muy muy chévere, es de la gran cantante Jara Natambo. La gente no la está mirando, pero bueno, una linda chica, una gran cantante. Algo me contaban, bueno. Bienvenidos, Jara Natambo, presente. Presente, claro que sí. Muchísimas gracias por abrirnos tu espacio, por abrir estos micrófonos para poder hablar con la gente de Quito, en Ecuador también. Todo en Ecuador nos están escuchando, me dices también. En las redes sociales, la radio de la Casa de la Cultura, nos escuchan, por supuesto, en señal abierta, en la 940, y por supuesto también nos pueden escuchar en Colombia, en Argentina, ¿verdad? Nos escuchan muchísimo, por la www.casalacultura.gov.es. No, pues feliz de que tú nos abras este espacio para poder tener contacto con la gente directamente y poder mostrarles nuestra fusión, que es bien interesante, de la costa caribe colombiana con música electrónica y otros ritmos como el rock, también influenciados también con mucho de lo latino que obviamente se nos sale. Oye, qué buena onda. Los nombres, creo que primerito, ¿claro? No, preséntese usted, como diríamos acá, primero las damas, ¿no? Mi nombre es Sandra. Sandra es la voz principal de Jara Natambo. Maestro, por favor. Bueno, un saludo a todos los ecuatorianos. Soy Alejandro Escayón. Soy el productor musical. El Loki. Bueno, mi nombre es Isaac Piñeres, soy percusionista y feliz de estar aquí en Quito. Vaya. Bueno, ya saben, ¿no? Ese país, el Ecuador, somos un país pequeño, demasiado hospitalario, diría yo. Tengo el gusto de visitar algunos países y, bueno, realmente nuestro país demasiado hospitalario, ¿no? Cuéntanos un poquito más del trabajo, Loki, como te dicen todos. Cuéntanos un poquito, ¿no? Ay, por si acaso la chapa, bueno, la chapa mucha gente va a saber, la chapa es como decir el apodo la puso el percusionista la banda. Maestro Loki, por favor. Bueno, Jara Natambo es una propuesta que viene ya trabajando hace unos 10 años a través de la música, del folclore atlántico, de toda la influencia que tenemos de los tambores africanos, de toda esta cultura que llegó por el Mar Caribe y por toda la costa atlántica. Entonces ya en el 2014 estamos evolucionando con todos estos ritmos, creando nuestros propios sonidos con la música electrónica, que es lo que está ahorita en el mundo, pues, reventando, como se dice por ahí. Y bueno, acá estamos en Quito, Ecuador, presentando nuestro más reciente trabajo, nuestro próximo single, y muy contentos, muy buen clima, aunque llueve, y bueno, no esperamos tan pronto. ¿Qué temas? Bueno, vamos a temas. ¿Temas quieres? Eso, estamos justo al aire, ¿no? Estamos en vivo, justo estamos conversando entre micrófonos de un gran tema que nos van a poner en un segundito. Le agradecemos siempre a Andrés Vieracoche en el control de sonido. Nos van a poner algo muy chévere. ¿El tema cuál es que en unos segunditos nos pone también Andrés de Vieracoche en el sonido? Bueno, es el sencillo de nuestro anterior trabajo discográfico que se llama Vinagre. Es una canción que nos ha abierto mucho las puertas a la gente. Le gusta, le llega, es pícara, se trata de un chico que regresa otra vez ahí, como decimos en nuestro país, a cangrejear, un exnovio. Y entonces hacemos esta canción como diciéndole, Ya no, gracias, mi amor. O sea, como que, o sea, más o menos es la historia, no sé si nos cuentas vos también, en nuestro gran amigo el percusionista de esta gran banda, ¿cómo está eso de lo que nos cuenta la gran cantante Jarana Tambo? Es más o menos como cuando nosotros queremos meter ficha y estamos con la una, con la otra, y después ya no nos darían chance las nenas. Algo así, podría ser, ¿no? ¿Ah? Totalmente. Así es, totalmente. Entonces, o sea, imagínate. Ella nos dice, ¿cómo dicen? ¿Cómo dicen? Y no, adiós, gracias, les agradecemos. Ah, ya. Algo así nos dice ese tema que ya estaba, ya va a sonar en un segundito. Vamos a seguir con Jarana Tambo. Esto es la primera canción, preséntele. Así es, Vinagre para todos ustedes. Para Vinagre para todos ustedes en Good Stop Blues de jueves. Viniste a mí como brisa que calma, pero no viva la fogata, solo mata. Viniste a mí con cara de manzana y tú pensaste que partí yo esa papaya. Pero el melao siempre tiene su precio y sin perdón ya no se sueltan los besos. Y ahora me dices que andas sediento y lo que tengo en tu cóctel parece aliento. Para tu sed solo puedo ofrecer vinagre, vinagre. Y para que la herida sane, limón, limón y una gotica de amor. Pero el pelao siempre tiene su precio y sin perdón ya no se sueltan los besos. Y ahora me dices que andas cediendo y lo que tengo es un cóctel para ser lento. Para tu ser solo puedo ofrecer vinagre, vinagre. Y para que la herida sane, limón, limón y unas goticas de bombón. Para tu ser solo puedo ofrecer vinagre, vinagre. Y para que Estamos escuchando este gran tema de Jarana Tambo. Vinagre, justo como escucharon, estamos al aire, estamos en vivo. Qué buena onda esto de compartir con los hermanos colombianos. Cuéntanos un poquito, Loki, el manager, el productor de esta gran banda, todos se gozan acá. Cuéntanos un poquito, ¿cómo está esto? ¿Cómo le vieron a Quito? ¿Cómo vieron el desarrollo de venir ustedes como Locombia, como gran banda colombiana, a disfrutar también de hacer el arte acá en el país vecino como es el nuestro, Ecuador? Bueno, pues ya compartiendo la cultura ecuatoriana, estamos muy contentos. Hemos visto que hay siempre una gran difusión de medios entre la música. Hemos conocido a algunos colegas, hemos tenido la posibilidad de estar en algunos medios y nos ha recibido muy bien. La gente le ha gustado mucho nuestra fusión que viene de la evolución de la música colombiana y bueno, muy contentos de estar aquí. Mañana precisamente estaremos tocando en La Foch, en Flag, Muy contentos en la fiesta de Halloween y esperamos que se las brujitas, mucho, dices tú. Muchas brujitas necesitamos. Estamos realmente muy contentos porque la gente ecuatoriana nos ha recibido con mucho amor. Gracias a Dios también tengo amigos aquí. Hace 10 años trabajé acá como productora. Eres amiga, estoy tratando de recordarte y viniste no hace 10 años, estuviste por acá, trato de recordar. tú tocabas con Dani Millán también, colombiano. No. Pero bueno, eres yo amiga. Vine haciendo televisión. ¿Pero estuviste haciendo música también? ¿O? No, solamente encarrilada con la televisión, haciendo Popstars como asistente de dirección. ¿Popstars de Colombia o de lo que hicieron acá? Yo participé en Popstar Colombia y después vine al Ecuador a producir Popstar Ecuador. ¡Qué lindo es! Esa linda trayectoria. En Popstar Ecuador y en Robinson, Expedición Robinson, como asistente de dirección. Entonces tuve la oportunidad de estar en contacto con la cultura ecuatoriana, y de hacer grandes amigos ecuatorianos. Cuando llegué, nada más lo llamé y ha sido increíble porque ha sido un apoyo y definitivamente me he sentido en casa. Muy sorprendida también con el país, muy sorprendida con Quito y con su evolución. La siento diferente, la siento positiva y siento a los ecuatorianos empoderados y felices con ser ecuatorianos y eso me alegra mucho. Bueno, sabes que justo lo que topaste ese tema es la realidad, ¿no? Yo creo que cada uno disfrutamos de nuestro lindo país y, bueno, por acá, presente, que viva mi lindo Quito y que viva mi lindo país. Y por supuesto, ¿no? Yo creo que para el artista y cuando viajamos y cuando expresamos nuestro arte en otro país, yo creo que para el artista no hay fronteras, ¿no? De acuerdo, ¿cómo lo ven ustedes? De acuerdo. Lindo, ¿no? La patria del arte, la patria de la cultura, el mundo. Rompe, totalmente podemos hablar. Una pregunta, cuéntame algo, me soplaron algo de Carlos Vives. Sí, trabajo afortunadamente con Carlos Vives en Colombia y definitivamente él también ha sido un impulsor de mi carrera y en este caso poco a poco se va enterando de Jarana Tambo. Entonces, nada, Carlos es una persona muy importante en mi carrera artística y yo creo que es uno de los embajadores más importantes que tiene Colombia en este momento. Entonces no podemos agradecer, además que pone el folclore de la música, puso el folclore y la fusión en la mira de todo el mundo. En este caso él hace vallenato, nosotros hacemos otros aires de la música colombiana. Es lo lindo, ¿no? La fusión que nos cuentas tú en la fusión, en la percusión, compañero de la percusión es de la gran banda. Es muy importante lo que él hace. Por supuesto, para hacer eso estamos hablando, ¿no? Para la fusión de nuestra. Claro, estamos haciendo una fusión de música electrónica con la música folclórica del Caribe colombiano y principalmente con este tambor que se llama Tambor Alegre. Pégale, negro, pégale ahí. Eso, pégale, que vamos a escuchar un poquito. Eso. Para que escuchen de qué se trata. Por favor, qué bueno, qué gusto tener a estos grandes garabato. Músicos. De garabato. Sí. Oye, escuché de un gran evento, Petronio. El Petronio Martínez, el Petronio es de la otra costa. Uh-huh. Y nosotros venimos de la Caribe y el Petronio es de la costa pacífica, pero es un gran evento también cultural de lo afro en Colombia, ¿no? Sí, claro. Negrito. Eso justo le dice, oye, qué buena onda estar compartiendo con todos ustedes, disfrutando del arte colombiano con estos grandes amigos. Vamos a seguir conversando también con Jarana Tambo. Saludos también a las bandas que nos están esperando. Saludos a la manager y cantante, bueno, bajista de la gran banda que en un ratito están por acá. También los, no, una banda de Ibarra, muy buena onda. Saludos a la Berito que también está por ahí saludándonos. También están acá los María Limosnas desde La Tacunga. No se olviden el Festival de Blues del sábado 22 de noviembre en la ciudad de Ibarra. Seguimos acá con los Jarana Tambo. Cuéntanos tú cómo quieres, pocas palabras, y para productor, pocas palabras, Loki. Bueno, mañana estaremos tocando todo nuestro repertorio de nuestro folclore en La Foch, como ya lo habíamos mencionado. Los esperamos súper disfrazados, esperamos que estén todas las niñas, las acompañadas, sobre mejor todo dicho, la fiesta. Que estén todas las niñas. Por supuesto, yo apoyaría lo mismo que dices tú, ¿no? Las fiestas son más bonitas cuando hay más chicas, claro, diría claro, yo. Claro. Y mira que hay algo importante, vamos a estar cantando nuestro lanzamiento, nuestro sencillo, que es Bonita. Y la canción se llama Bonita. Así es, Bonita. Pero no está aquí. Y también Oe, que es una de las canciones que sí está en este CD. Oe, que es una de las canciones ganadoras de un premio que se llama Songwriting Competition, que lo hace Peter Gabriel anualmente. Este gran músico que pasó por Genesis, ¿no? Aquí es. Y los jurados eran artistas de la talla de Rihanna, Timbaland, Alejandro Sanz, The Cure, no podía ser mejor todos estos artistas escuchando nuestra canción, y fuimos ganadores de la categoría World Music. Así que Oe, esa canción que van a escuchar también mañana y que ha sido ganadora, pues la pueden escuchar también aquí en esta radio para que se animen un poco, ¿te parece? Por supuesto, qué buena onda. Vamos con el tema, preséntalo, maestro percusionista. Isaac, dale, Isaac. Preséntalo, preséntalo. Bíblico. El nombre de este gran tema. ¿Cómo es? Este tema tiene una fusión. Hay partes donde se escucha mucho, porque también trabajamos con otros ritmos de Sudamérica, por ejemplo la samba y esas cosas, y también el folclor de Colombia y el latino, pues. Bueno, quiero mandar saludos también a Tana Rampón, y se tiene su programa también en Buenos Aires, una gran amiga también, por supuesto, a María Elena Ibarra también en la radio y en su programa también en Buenos Aires, ella tiene su programa Que Sea Rock, un abrazo recontra enorme en Colombia, también a la Pili que siempre nos escucha, saludos también en Perú, también a la otra Pili en Lima, qué buena onda, bueno, por acá también se suma la Pati Arellano, qué lindo verle también acá, la Pati Robalino, otra gran amiga que está también parte de la radio de la Casa la Cultura. Bueno, menos bla bla y vamos con este gran tema. Así es, Oe. La calle es su Hola, soy Pato Harley Calde. No se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, entrevistas, todos los acordes del blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo. Todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Woodstock Blues, solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Woodstock Blues. Seguimos con Jarana Tambo, esta gran banda, como escucharon. Ya lo haces, ya lo hice, y me lo sé también ya nuevamente tu nombre, ¿no? Sandrita. Oye, ¿por qué se dice ese nombre también, Sandra Mora, no? Esa gran canción también. Sandra Mora. Eso, vean, ¿no? Y está ahí. Sandra. Epa. Que viva la fiesta, que viva la fiesta, que viva la fiesta. Eso es lo lindo de conversar con bandas súper abiertas, con bandas también que podemos disfrutar. Estamos en vivo, esto es al aire. Maestro Loki, muchas palabras, pero no dice nada. Bueno, pues hablando de la trayectoria del grupo, sí, este año tuvimos la posibilidad de estar en Rock al Parque, que es uno de los grandes festivales de Latinoamérica que se realiza en Bogotá. Además, estaba cumpliendo 20 años Rock al Parque, así que estaban celebrando con... botando la casa por la ventana, ¿no? ¿Sabes que hubo un comentario, no sé si era de alguien de la producción de ustedes o alguien que conocía tu banda, o tal vez no conocía tu banda, mencionaba que tu voz es muy parecida a la de André Echeverri? Yo me decía, muy buena onda, ¿no? Por si acaso, mandaron esa onda, y en la página, como ustedes vieron, pasé los temas de SoundCloud, sí, ¿no? Sí, del tema. Y vi abajo que mencionaban un comentario de que linda esa voz parecía la de André Echeverri. Bueno, he estado explorando mucho también en mis maneras de cantar, y puede ser que en Bonita tal vez a la gente le parezca, como es muy bajita y como ella también canta abajo, puede ser. ¿Ustedes les parece? Los registros son un poco parecidos. Puede ser, ¿no? Porque yo también me quedé con eso, yo también me quedé pensando, digo, como que... No tanto, dice el Isaac, nombre bíblico. Yo diferente. ¿Sabes qué? Digo algo, yo también diría lo mismo. Pero no sé, como que te tiraron flores en ese sentido. Bueno, no. Y bueno, qué lindo, imagínate, ¿no? Que exacto, por ahí voy. A Andrea Echeverri, que a Terciopelados es una de las bandas, sí, también. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Esa banda vino hace muchos años de acá y recién estaban comenzando. Tuve el gusto de verles hace, que serán 12, 15 años, cuando recién comenzaba la banda, ¿no? Muy buena historia. Maestro Loki, ya hizo que quería conversarles a todos los que nos escuchan en su programa Woodstock Blues, que esto es To Be Continuous. Mañana vamos a tenerles nuevamente a Jarana Tambo y capaz que vamos a venir a hacer un poquito de fusión en viernes de disfrute, en viernes de Halloween, en viernes que disfruten las brujitas también. Feliz día a todas. Andrés se ríe de esto. Ah, no, perdón, es exacto, y por favor que ponga bien claro que también es del Día del Escudo Nacional, si no nos cortan el programa. Hoy es el Día del Escudo Nacional. No, es mañana. Nosotros aquí en nuestro país también, esto como el Halloween, se mencionó de que eso se haga un ladito, bueno, es un poco yanqui, ¿no? Y en realidad es verdad. Y esto se mencionó más bien que del Día del Escudo. Del Escudo Nacional de Ecuador, sí, así estamos más claramente. Bueno, si no, pues muy interesante. Pi. Maestro, cuéntanos un poquito, ya casi en la despedida, están en la banda, están en la banda afuera también los María Limostres y también la otra gran banda de Ibarra. Bueno, entonces estuvimos en Rock al Parque compartiendo tarima con Anthrax, por ejemplo, que no hace parte de nuestro género, pero bueno, epa, los monstruos del metal, y estuvimos con Molotov también, con Aterciopelados precisamente, también, estuvimos compartiendo tarima en Rock al Parque, con Cultura Profética, bueno, un gran festival que se hizo este año y muy contentos de poder mostrar toda la fusión también en Colombia y traerla aquí a este país hermano, que bueno, para empezar a abrir también nuestros caminos, nuestras fusiones y empezar a hacer música entre Colombia y Ecuador, porque pues hay que unirnos, el mundo es sin fronteras, como dices tú. Saludos a Laurita Montenegro, una gran artista también desde Buenos Aires, manda muy buena onda, que está chévere el programa desde Argentina. Ay, la despedida, Sandrita, el nombre bíblico de esta gran banda, el nombre bíblico de la percusión, Isaac, y mi brother Lucky, la despedida de cada uno. Comenzamos por las damas, ¿no? Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Ya saben, mañana también vamos a estar a esta hora y de repente vamos a estar cantando temas para que entonces... Qué lindo, la viernes, gente, ¿no? Viernes, sí, viernes. Claro, también, de viernes, no se preocupen que yo pongo la rumba. Epa, ustedes me hacen el favor la fiesta, y llegan eso a las 12, ¿no? Sí, no, bueno, les espero a las 11. ¿A las 11? Bueno, siempre, bueno, por ahí está una horita, pero bueno, la invitación bienvenido. Es también para que la gente ingrese a www.jaranatambo.net. Repito, www.jaranatambo.net, se escribe Jarana con J, Jarana Tambo, fiesta de tambores. allá en nuestras redes sociales, @ Jarana Tambo en Twitter, Jarana Tambo Música en Facebook, para que ustedes también puedan explorar y obviamente pueden googlear y en YouTube para que puedan explorar nuestra música y mañana pues ya tengan de repente canciones que les guste y que nos quieran pedir, digo yo, ¿no? Eso. Y entonces, vamos, ¿a dónde nos vamos a rifar una mañana? Camiseta en la fiesta. Ah, sí. De camisetas mojadas de camisetas exclusivas de Jarana Tambo. Tarjetas para que descarguen la música. Se ríe el nombre bíblico de la banda. Dice camisetas mojadas y Sandrita va a ser la que hace eso. Súper. Bueno, está bien, pues... no se olviden, está comprometida, dice Isaac. Ustedes háganme gozar, que yo estoy más adelante. Bueno, está ahí, está hablado, ¿no? No se olviden que está comprometiéndole Isaac, el nombre bíblico de la percusión de Jarana Tambo, que mañana San Rita como que se va a comprometer a camisetas mojadas por miércoles. No es miércoles, es viernes. Bueno, nada más que agradecimientos a usted, Isaac, en la despedida. Estoy muy feliz de estar aquí en Ecuador, ya nos vamos ya el sábado, ¿no? El sábado arrancamos, pero les dejamos la música. Tenemos que regresar. Ya sabes, es un país bienvenido. Maestro Loki. Le voy a decir algo, está feliz con el encebollado, así que me parece que tú ya comiste el encebollado, que te pegaste la rumba ayer y como que se pone fina siempre, ¿no? Sí. Maestro Loki. Bueno, un saludo a todos los ecuatorianos, a todos los colombianos que viven aquí también, que comparten toda esta cultura latinoamericana, los esperamos mañana. Foch Flax. Y bueno, con la de Almagro, Diego Almagro, ya estoy aprendiendo un poco a ubicarme. Ya listo. Sí, ya se conocen un poquito. Así que nuevamente, Sandrita la ve, la gente no le ve acá, bueno, los que están al otro lado de lo que es la radio no la ven, es una plaquita muy guapa, bueno, eso imaginarse no lo sé. Pero es una placa muy guapa y bueno, lo lindo, ¿no? Una gran artista, un gran carisma y bueno. La despedida nuevamente, Sandrita. No, pues a ustedes muchísimas gracias. Mañana estamos aquí. Mañana estuve contigo. No se olviden, mañana también está Jarana Tambo y con la rumba, ¿eh? Con mañana. La rumba y además con la invitación a almorzar el cebollado que tú nos vas a hacer Bueno, Andrés, pues, justo, Andrés. Bueno, Isaac, entonces nos comprometemos en eso, ¿eh? Vamos, nos comprometemos en eso. Andrés también nos está diciendo que se compromete. Nos comprometemos en que mañana les vamos a invitar a los tres compañeros del encebollado y en la noche, y en la noche es de la camiseta mojada de Madrid, ¿eh? Estamos claros, así que estamos en eso. Nada más que agradecimientos a los grandes amigos. Mañana vamos a tener la segunda parte también de los Jarana Tambo. Qué gustazo estar con ustedes. Ya están acá también en los estudios los María Limosnas y también desde Ibarro, una gran banda. Saludos a Laverito también, que nos escuchan, a Gaby, bueno, todo el personal, millón de gracias. Vamos a seguir con Good Soul Blues, vamos un corte. Inicio de espacio para cuñas promocionales. El Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, le invita a disfrutar de la exposición Vivir para Morir, una mirada a través del arte. Abierta hasta el 3 de enero de 2015. Venga de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Estamos en Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Vivir para Morir. Una mirada a través del arte. Le esperamos. La Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión convoca al taller de dramaturgia Los Benjamines. Taller de guión para cine y televisión con el profesor Gerardo Fernández García. Dirigido a niños y jóvenes de entre 8 a 15 años de edad. Participarán en el concurso de escritura de cuento, teatro, relato y composición. El premio será la admisión en el taller a los 20 más destacados. Los trabajos deben ser entregados en las oficinas de la Cinemateca Nacional, Avenida 6 de Diciembre y Patria, hasta el 15 de noviembre. El resultado se dará a conocer en la segunda quincena del mes de diciembre. El taller inicia el 10 de enero de 2015. Octavo Congreso Ecuatoriano de Desarrollo del Talento Infanto Juvenil, Vive la Ciencia Ecuador. múltiples eventos en diferentes horarios y espacios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el martes 28 de octubre, octavo Congreso Ecuatoriano de Desarrollo del Talento Infanto-Juvenil, Vive la Ciencia, Ecuador. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Moderno cuenta con colecciones del siglo XIX, de los años 30 del siglo XX y de arte moderno y contemporáneo. Le ofrece servicios de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. El Museo de Arte Moderno está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Segundo Festival de Blues Arte Cultura, sábado 22 de noviembre. Grandes bandas de Ecuador: Antonio Vergara de Guayaquil, Melo Blues Band de Riobamba, Ancestral de Riobamba, de Quito el maestro Blues Rock and Roll Jaime Guevara, los Blues Project Rolling y la Blues Rock and Roll Family. Imperdible este sábado 22 de noviembre, Riobamba vivirá la fiesta del blues. 10 a.m. Concha Acústica, Parque Guayaquil. La fiesta del Quilla Raimi 2014, sexta edición, está lista. Del 18 de octubre al 13 de noviembre, participa del sexto campeonato de Ecuavole e Indoor Fútbol masculino y femenino, con extraordinarios premios económicos. Primer puesto $1,000, segundo puesto $700, tercero $400 y $200, el cuarto puesto Ecuavole con tres categorías y novatos. Y el viernes 31 de octubre, desde las 20 horas, el Hatun Tuta, con artistas nacionales e internacionales. Quilla Raimi 2014, en el Centro de Eventos Camping, Barrio Atahualpa, en Pecuche. Inscripciones en Camps Boutique, Natalia Ordóñez y Bolívar, Boutique Yarina, Juan Montalvo y Modesto Gramillo. Y en Pecuche, Centro de Eventos El Camping. Auspician Gobierno Provincial de Imbabura, Gobierno Municipal de Otavalo, Junta Parroquial de Miguel Gas Cabezas y Dimpres. Publicidad efectiva. Fin de espacio de cuñas promocionales. Hola, soy Pato Jar Recalde. No se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, entrevistas, todos los acordes de blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo. Todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Woodstock Blues, solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Woodstock Blues. Y bueno, seguimos aquí al aire. Qué buena onda, hemos estado compartiendo con bandas como la banda Jarana Tambo, que mañana, no se olviden, vamos a estar nuevamente con ellos, una gran banda de Colombia, la Sandrita, y bueno, todo ese personal, el Isaac y por supuesto el Loki. Ahora estamos con otras grandes bandas, esto es Amarillo, Azul y Rojo. Qué gusto enorme de compartir con los grandes talentos ecuatorianos. Saludos a la FES, también a Laberito, que nos escuchan, también saludos a Gabriela, que nos están escuchando desde, bueno, algunos de Quito, otras de Ibarra. guitarra también, disfrutando también de este su programa, Goodstop Blues. Tenemos otra gran banda, también aquí vamos a estar compartiendo entre bandas ecuatorianas, los María Limosna, sonríe Carlos Pacheco, bueno, Carlos Pacheco es como el director de la banda, bueno, aquí tenemos el gusto. Pablo Sandoval, en guitarrista principal de María Limosna, bienvenidos. Wilson, cuéntanos un poco de este gran proyecto desde Ibarra. El alaverito es de Ibarra, ¿no? Bueno, la coincidencia es que soy Wilson Sandoval también. Ah, no, los dos son Wilson Sandoval. No, Sandoval, el apellido. El apellido. Yo como que dije... Familia. El primero del mundo. Wilson, bienvenido. Gracias por estar aquí. A los compañeros igual, chévere estar juntos. Bueno, yo soy el baterista y el corista del grupo Minoen, una banda nueva, ¿no? Que... Bueno, hace 2 años entramos a estudios y bueno, con esas cosas de la vida al fin pudimos sacar el disco. Estamos todavía en ese proceso del arte, para la caja, de las impresiones. Nos ha costado, pero ese es como el sueño de la música y al fin lo logramos. Y por eso estamos aquí, para promover como la música que nosotros hacemos, ¿no? Un rock libre que no tiene ningún esquema. Ah, qué lindo. Estás fusionando, ¿no? Estás hablando un poco de fusiones, ¿no? De entre el rock, entre el hard rock, el heavy metal, y así el trip hop y esas cosas, porque, bueno, los compañeros, la Gaby, que acabo de escribir, que es la cantante, la Vero, que es la compositora y la guitarrista del grupo, y el Santiago, que también es el compositor y el que escribe también la música, pero somos un conjunto que creamos todo. Desde una idea. Y bueno, ¿cuántos años de este gran proyecto? Ya vamos 7 años juntos. 7 años, qué bueno. Algo me comentaba también el Averito, que van a sacar ya ustedes en el trabajo, este nuevo trabajo. Sí, ¿verdad? O sea, ya está listo, sino que siempre faltan esos pequeños detalles, que es el arte para hacer la copia de los discos y para venderlo, ¿no? Como ves... estamos todavía en ese proceso, pero aspiramos que en estas semanas próximas ya podamos traerte el disco si tengo. No, pues será un gusto, maestros, será un gusto compartir con esto del disco. Bueno, más que todo porque es trabajo ecuatoriano. Y lo bueno es eso, ¿no? También con estas leyes también de medios, con estas leyes de comunicación, lo chévere es eso, ¿no? Uh-huh. Tener al tanto lo que es el trabajo amarillo, azul y rojo. Qué bueno, sí. Qué bueno. Me alegra muchísimo. Bueno, como mucha gente sabe, también hago producción de festivales de blues. Vamos a seguir compartiendo con los María Limosnas. Antes que nada, quiero mandar saludos. Les estaba enseñando a los compañeros también de los María Limosnas, del afiche. Y saludos también a la producción. Allá estamos esto organizando con Joaquín Melo. Con Joaquín Melo, es otro gran músico también allá de Riobamba, hijo de una otra leyenda del blues rock and roll como es Nelson Melo. Estábamos mirando la ficha, no nos olvidemos que el sábado 22 de noviembre estamos ahí con el Festival de Blues. María Limosnas, también seguimos acá conversando nuestro blues de rock and roll. María Limosnas, cuéntanos, claro, un poquito, Pato. Carlos. Macampato, estamos aquí desde la Tacunga, representando el blues de atacungueño, ¿no? Queriendo implementar un poco de este género que se ha olvidado, sinceramente, en nuestra ciudad. Y nos diste la oportunidad de estar aquí en el programa y muchas gracias. Igual estaremos el 22 de noviembre en Riobamba, en el segundo festival Riobamba Blues, Arte y Cultura. Qué buenazo, y para nosotros también es un gusto esto, ¿no? Seguir compartiendo con el talento ecuatoriano y seguir viendo también que hay ciudades como las que tú mismo comentas, la Tacunga, de pronto tal vez no se escuchó tanto esto, ¿no? Y hay bandas también, como ves en Riobamba, bueno, tú, la banda no es de Riobamba, pero también hay ciertos músicos, ciertos artistas que, bueno, porque no es centralizado, no es la ciudad grande, tal vez no es visibilizado el arte que hace. Claro, eso es cierto. Y es lo necesario, aparte que nosotros acá, entre comillas, los que estamos desarrollando el circuito bluesero, el blues tampoco es tan conocido, ¿no? Y ha sido un trabajo, pero... demasiado titánico, estoy diciendo ya 8 festivales Quito Blues, son 2 festivales en Guayaquil, 2011-2012, y ahora en la producción de este segundo de Riobamba, es súper duro. y seguir abriendo esto, ¿no? Y no se diga, Wilson, en la guitarra también de los María Limosnas. Cuéntanos un poco más de este desarrollo de los María Limosnas en La Tacunga. Bueno, con María Limosnas prácticamente vamos 2 meses de trayectoria. Tuvimos la oportunidad de salir adelante por un concurso de bandas que realizó la Academia Monteverde. Entonces, nosotros... La Academia Monteverde en La Tacunga. En La Tacunga, Tacunga. Ajá. Entonces, nosotros fuimos al concurso y decidimos participar. Y prácticamente fuimos a las eliminatorias, como tuvimos un jurado y quedamos primeros en las eliminatorias. Y el rato de la presentación, luego vino la presentación oficial con público, y el público decidía con aplausos quién ganaba. Entonces, hubieron 8 bandas más participantes. Nosotros nos presentamos por la mitad, más o menos. Y al final, logramos ganarnos el cariño del público. A todos les gustó lo que hicimos, cómo lo hicimos. Y llegamos a ganar ese concurso. Qué bueno eso. Fue una experiencia bacán porque estábamos compitiendo con bandas que ya tienen 5 años de trayectoria, que ya tienen su tiempo de trayectoria. Y bueno, cada banda llevaba su bar, así toda su familia estaba por ahí, nosotros fuimos solitos así. Y al fin y al cabo pudimos ganar por la música, digamos, ¿no? Carlos, saludos a la banda también. No sé si le saludas a todos los compañeros. Obviamente, bateristas, saludos, ¿no? A nuestro vocalista Renan Ringifo, la vocalista femenina Linda Villasís, el saxofonista Cristian Soto, el otro guitarrista José Sánchez. ¿Quién más me falta? El Fabricio Garzón en la batería. Juan Carlos Melo, los teclados. Y también es productor musical. Ah, qué buenazo. Y bueno, tú también cuéntanos un poquito más cuando se viene la gran banda desde, bueno, Quito, ¿no? Los Minoen. Cuéntanos cuando se viene también la nueva propuesta de ustedes, cuando van a tocar. No se olviden que los micrófonos están abiertos, ¿no? María Limosnas, por supuesto, Minoen. Cuando ustedes tengan presentaciones, por supuesto, bienvenidas, ¿no? Las propuestas de ustedes. ¿Cuándo se presenta Minoen? Nosotros nos presentamos el 15 de noviembre San Antonio de Ibarra, no se olviden. No me acuerdo bien el nombre del local donde nos presentamos. ¿En dónde les pueden buscar a ustedes también, Minoen? Nosotros tenemos nuestro Facebook, ¿no? Que es Minoen, que es el más abierto para todos aquí. Ahí está nuestras cosas, nuestros progresos que hemos venido en el transcurso de todo este tiempo, ¿no? Recreando nuestra música. Ahora, bueno, tenemos 7 años, pero siempre ha sido inestable porque... Pasa eso. Y ustedes están con 2 meses de eso. Bueno, el que esté adelante de una banda es párate tieso, ¿no? Porque bueno, cuando nos pusimos a seleccionar y buscar los músicos, o sea, es como que el extracto de cada banda de La Tacunga, así que los más responsables. Oye, pero lo lindo es de eso, ¿no? Cuando a veces te conectas con gente que se cuelga la camiseta de la banda. Eso es lo más lindo, ¿no? Porque estás, yo considero un proyecto es como, somos a veces como familia, ¿no? Porque nos vemos tantas veces en los ensayos totales. Y bueno, también entendernos musicalmente. Uh-huh. Creo que esas dos cosas son muy básicas y muy principales para poder tener un proyecto que fluya, ¿no? Exacto. Llevarte como amigos y entendernos musicalmente. Va por ahí. Vamos con una cancioncita pequeñita y vamos a seguir con los María Limosnas y también con Minoen. Qué buenazo. Seguimos acá entre Blue Rock and Roll. Saludos desde Cuba, acá en Ecuador, a mi gran amigo Josvani que nos visita. Yeah. Bitaco. Seguimos acá, seguimos al aire, gracias a Dieguito y también al Andrés en el control de sonido. Qué buena onda seguir acá, gracias a todas las personas que seguimos con esto, que es Woodstock Blues. Bueno, siguen conversando acá, María Limosnas, ¿qué propuesta se viene para el Festival de Blues Riobamba? Bueno, tenemos preparado un repertorio de blues en español, por lo general, lo que es Memphis la Bluesera. Estamos tocando un poco del Tri, de la Mississippi Blues Band. Y bueno, yo creo que para esa fecha... Memphis la Bluesera, y qué buenos recuerdos también de Argentina. Yo visito mucho Argentina, yo me llevo súper... Bueno, lamentablemente falleció. Adrián falleció, claro. El Emilio Villanueva, el saxofonista de la Memphis. Un gran amigo, un gran señor, un gran músico, un tremendo bluesero. Igual la Mississippi con Ricardo, el cantante también, el dialogado. Gente muy... grande, que tenía el gusto y honor de compartir con ellos comentarios, hemos sido amigos, ¿no? Muy lindo, y qué chévere que vayan con nuestro repertorio. Wilson, ¿qué ofrecen? Yo soy Wilson. ¿Y tú también eres? Pablo. Pablito, Sandoval es del apellido, perdón, sí. Pablito. Bueno, pues nosotros estamos con muchas ganas de estos próximos eventos que se vienen. Tienen otro evento, pues, ajá, no se olviden de anunciarlo también, ¿no? El día de mañana tenemos una presentación en la Expoferia de la Tacunga 2014. No se olviden eso, ¿eh? Ajá. Y bueno, este también es algo bacán porque nos están dando apertura a nosotros como bluseros en tocar en un evento que es netamente comercial. O sea, vamos a estar compartiendo escenario con Fanny Lou y con los adolescentes, que es algo totalmente diferente. Claro, pero qué interesante. Pero está muy interesante eso. Ajá. Y vamos a ver cómo está, cómo seguimos el desarrollo de esta gran banda. Vamos a seguir en contacto. Y ya estoy trabajando para el Quito Blues 2015. Entonces, vamos a ver cómo están el trabajo de ustedes para que la Tacunga también esté presente en el Quito Blues. Igual estaremos en la parroquia Pasto Calle, estaremos tocando el día domingo. Ah, qué bueno, qué interesante, Wilson, de la gran banda Minoé. Qué lindo que esto se siga dando la apertura, ¿no? La apertura, claro. A géneros musicales que a veces no te brindaron el espacio como deberían haberse brindado. Es que no, me alegro mucho de eso. El tipo de música que somos en general con compañeros. Incluso no es tan fácil que vayas con el disco y te dicen: Simón, de una te pongo. Bueno, pero verás que ahora con esto de la ley de cultura y de medios, esto va a ser un reglamento, ¿no? Va a ser un reglamento en el cual, en el desarrollo de cada programa que tengamos de diferente índole, de folclore, de este otro, siempre va a estar reencaminado en la propuesta ecuatoriana. Chévere. Y eso es interesante. Claro, eso es interesante. Da como ese avance para ir progresando como músicos, como grupo. Aquí no tiene que ver si somos buenos o malos, si no somos grupos de Ecuador, haciendo nuestra música. Haciendo la música, pero con el profesionalismo también que caracteriza a cada banda, ¿no? Ajá. Es eso, porque yo considero así también. O sea, subieron un escenario, es porque la banda ya ha desarrollado sus aptitudes y actitudes, claro, para poder desenvolverse, en, ¿no? En porque eso es lo que les explicaba. Al final, dos años metidos en estudio, con las buenas, los bajos, altos y bajos, al fin el disco está listo. Estamos ya en el proceso final, solo ya del arte para no la casa. No te olvides que también estamos acá, este es su programa para hacer el lanzamiento. Podemos pensar en algo, ¿eh? Es bueno, interesante. Hay unos amigos que estuvieron acá también, los reggae, los roots... No eran Jazz de Roots, eran otros amigos. Sí. ¿Cómo eran la banda del reggae roots? Monkey Root, los Monkey Root también estuvieron por acá. Podemos hacer una iniciativa bien plena entre nosotros, ¿no? Sí. Que esté la María Limosna, esté mi banda Blues Project, esté la tuya, esté el reggae. Interesante, ¿no? Claro, podría darse alguna cosa muy chévere, de seguir abriendo la cabeza a toda la gente también, lo que es la interculturalidad de las tribus urbanas, que, bueno, ya no hay esas diferencias. ¿Qué dices tú, Pablo? ¿Qué dicen Carlos? ¿Qué dicen Wilson? De esas diferencias que hubo hace mucho tiempo, ¿no? De la onda esa, que yo soy punky, yo soy metalero, y soy y qué otro. Hay que Estar ahí unidos. Creo yo que como músicos que somos, nos debemos apreciar todo lo que sea buena música. Más que todo, ¿no? Dar la apertura en sí. ¿Sabes qué? A mí me parece súper interesante seguir abriendo los espacios, ¿no? De estos, de los que es la de interculturalidad. Y que ya no hay esos roces, ¿no? Que hubieron hace mucho tiempo. No estamos hablando de otros países, estamos hablando de nuestro país, de estas diferencias entre tribus urbanas, en las cuales ahora ya hay cierta cordialidad. Cuéntanos un poquito más del desarrollo de María Limosnas, Carlos. Bueno, María Limosnas, gracias a este concurso de bandas logramos conseguir un auspiciante, justo la Academia Organizadora Monteverdi, y entonces esperemos que para finales de este año estemos sacando nuestro primer demo con unos 3 temas inéditos. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Quién compone, Pablo? Prácticamente todos componemos, cada integrante de la banda por lo menos tuvo 5 años mínimo en su instrumento. Ah, qué lindo. Entonces, cada uno tiene su experiencia, su nivel académico, ¿no? Qué bueno. Tiene su nivel empírico. Yo a veces también veo eso, ¿no? Un gran amigo, el Igor Ricasa, y mi respeto, estuve tocando la semana pasada con Jaimito Guevara, y bueno, estuvo también el Igor. Considero mucho de los grandes músicos de acá y de fuera, que también es lo lindo, aparte de que tú te metes en un conservatorio o te metes en una academia, es lo lindo tener esa nota académica, ¿no? Sí. Pero también es interesante también retener el feeling. O sea, lo académico y lo empírico, y el corazón que tienes, como que unir esos dos. Va más allá. Porque a veces, yo con respeto más grande a todos los grandes músicos que estudian conservatorio, a veces tal vez no se abren a volar un poquito más allá, ¿no? De la estructura que han estudiado. Mis respetos, millón, a toda esta gente. Cuéntanos un poco más, Carlos, de qué quieres decirles. Nos escuchan en Riobamba. Saludos nuevamente a Juaco Melo, con el que estamos produciendo el festival. ¿Qué les quieres decir a Riobamba? ¿Qué esperan de Riobamba con los María Limosnas? Bueno, que nos esperen el 22, estaremos por ahí retumbando con nuestro blues. Esperemos que les guste nuestro repertorio. Y eso es bueno, como dice Pablo, es la representación, la Tacunga Blues, podría decir, ¿no? Qué lindo, chévere, eso, ¿no? Estamos provincias, ¿no? Veo que también están de Ambato, de Riobamba, Quito. Está Ambato, está Riobamba, está Guayaquil también con otro severo, gran músico, créelo, es un gran amigo, un gran hermano, un gran músico, talento ecuatoriano, el Antonio Vergara. Esto va a estar espectacular. Está el maestro Jaime Guevara también. Están los María Limosnas de la Tacunga. Está Melo Bluesman, también este señor reconocido, gran músico, otra leyenda del blues rock and roll ecuatoriano, y de Riobamba y de Cuenca también. Están también los Rocking Blues de Ambato. Y bueno, estamos ahí, los Blues Project Rolling. Entonces va a ser, como ves, están algunas ciudades que nos vamos a encontrar para desarrollar esto. Olvidaba, los Ancestral también de Riobamba también están ahí. El centro del país, igual. Estamos todos ahí como que para disfrutar. Y ustedes también cordialmente invitados, o sea, para que vayan a disfrutar un poquito de lo que va a ser el evento, ¿no? Sí. En la despedida, grandes hermanos, amigos, Wilson. Bueno, gracias por el apoyo en este caso. Esperamos verte pronto con el disco ya en la mano. Bienvenidos, por supuesto. La promoción. Y bueno, a los compañeros de aquí igual, oír todo lo que hacemos, que no haya esas diferencias. Exacto, es lo lindo pensar así, ¿no? Esta apertura mental que podemos tener, el arte abierto, la cultura libre. ¿Algún mensaje de tu banda? ¿Algo más del mensaje de los minoens? Entonces, sí, les saludo a mis compañeros que están escuchándonos en este momento. Un saludo especial y bueno, nos vemos. A la Gaby, ¿no? A la Gabriela, a la Verito, también Santiago. Que ahora está tocando el bajo con nosotros. Y una gran amiga, una gran artista, la Verito también. Entonces, ¿no? Saludos a todos y bueno, minoen está ahí. Largo. No se olviden, vamos a tener más noticias también de Minoen en los próximos tiempos. También va a sacar su nuevo disco. La despedida de esta gran banda, que los vamos a ver el sábado 22, no se olviden, sábado 22 de noviembre en el Riobamba Blues Arte Cultura. Carlos, Pablo, la despedida. Bueno, pues Pato, muchas gracias por darnos un espacio en tu programa. En realidad ha sido un gusto compartir con otros artistas. Bueno, estuvimos con la banda Colombia también, ¿eh? Qué lindo, ¿no? La trayectoria. Es un gusto estar aquí. En realidad para nosotros, nosotros recién estamos comenzando, pero asimismo vamos con todo en la banda. Todos amamos la música y todos esperamos, bueno, compartir el escenario. Carlitos. Bueno, Pato, primeramente agradecerte por la apertura que nos has dado, con el poco tiempo de trayectoria que tenemos, ya poder estar aquí en tu programa, que tiene mucho renombre. Y bueno, no dejemos que el blues muera, que el rock and roll muera, que la música muera. Que la cultura, que el arte siga vivo como debe ser, ¿no? Ecuador y el mundo, por supuesto. Woodstock Blues, nos decías algo... No me olvidaba que el 15 estamos en San Antonio de Ibarra. Ah, no se olviden, y no se olviden, el 15 de noviembre, es en San Antonio de Ibarra, esta gran banda también, los Minoen. Así que sí, un gustazo estar con todos ustedes, un saludo nuevamente a los Jaratambo, a los Minoen, y bueno, a la gran banda María Limosna. Soy Pato Recalde, esto fue Woodstock Blues de jueves. Mañana nos vemos, mañana seguimos en Woodstock Blues de viernes. Esto fue Woodstock Blues. Esto fue Woodstock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, con bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Woodstock Blues. ¡Nos vemos!